vinumos que de nada en el requeixo la memoria. En Tosi callaremos, en Tosi callaremos, en Tosi. Cuando termine la historia, cuando al paso del César vomitemos la memoria. Cuando el tiempo termine, cuando perdamos la esperanza y gachemos les orelles, y gachemos les orelles. Entonces callaremos, entonces callaremos, entonces. Callaremos, en Tosi, callaremos, en Tosi, callaremos, en Tosi, sí, sí, sí, sí. Muy buenas tardes, comienza con esta canción una nueva edición de Anábasis, programa de historia en Radio Cuca, 107.3 de la FM para Oviedo, www.radiocuca.org para todo el planeta. Hoy es 20 de mayo de 2015, son ahora las 5 y 23 de la tarde y os vamos a acompañar en los siguientes minutos. Saludarte si nos escuchas también vía podcast o a través de las radios amigas que nos remiten: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid y Radio Mután de Alacante. Se ha cambiado alguna cosa aquí en la configuración de la mesa de sonido, así que espero no saturar con la música y que vaya un poco todo como es debido, a ver si soy capaz. Y bueno, el programa de hoy va a estar dedicado a finalizar con el análisis del libro de Silvia Federici, Calibán y la bruja, Mujeres, cuerpos y acumulación originaria, que nos había quedado colgando los últimos meses, igual hace ya 4 o 5 meses el del anterior programa relacionado. Bueno, la cosa se ha ido un poco de madre, o no tanto según se mire, pero sí en el sentido de que con este de hoy los 5 programas dedicados al tema han estado demasiado pegados al texto, más de lo deseable, y quizás si empezáramos de cero lo replantearíamos de otra manera, pero bueno, de todas maneras aquí estamos. Bueno, insisto en pedir disculpas si algo suena mal. A mí me está sonando un poco aturullado, por lo menos la música aquí con los cascos. Así que supongo que eso saldrá también de cara al exterior. Pero bueno, recordaros las formas de contacto con el programa. El teléfono 985-29-8137 es el teléfono del estudio si nos escuchas en directo. Para el correo físico podéis escribir a la calle Fernández Oviedo 10 bajo código postal 33012 de Oviedo y por internet a anabasis@radiocuca.org. Recordad igualmente que en la web anabasis.radiocuca.org tenéis todos los programas anteriores bien ordenados y un boletín de novedades al que os podéis apuntar si queréis recibir las nuevas grabaciones en vuestro correo electrónico. Sí que suena un poco aturullado, pero bueno, como tampoco sé muy bien qué hacer para impedirlo, pues vamos a comenzar como estaba previsto. Entonces, como decía hace un momento, vamos a acabar de analizar, entre comillas, el contenido del libro de Silvia Federici. Evidentemente, como lo demuestra la realización de tantos programas, es un libro muy recomendable y bueno, en anteriores entregas hablábamos del desarrollo primerizo del capitalismo y cómo había afectado al orden patriarcal y viceversa, de la caza de brujas en estas coordenadas, de la degradación de la condición de las mujeres en definitiva. Y bueno, entramos ahora con el último capítulo del libro, que lleva el título de Colonización y Cristianización, Calibán y las brujas en el Nuevo Mundo. La historia del cuerpo y de la caza de brujas está basada en un supuesto que puede resumirse en la referencia a Calibán y la bruja, los personajes de la tempestad de Shakespeare, símbolos de la resistencia de los indios americanos a la colonización. El supuesto es precisamente la continuidad entre la dominación de las poblaciones del Nuevo Mundo y la de las poblaciones en Europa, en especial las mujeres, durante la transición al capitalismo. En ambos casos tiene lugar la expulsión forzosa de poblaciones enteras de sus tierras, el empobrecimiento a gran escala, el lanzamiento de campañas de cristianización que socavan la autonomía de la gente y las relaciones comunales. También hubo la influencia recíproca por medio de la cual ciertas formas represivas que habían sido desarrolladas en el viejo mundo fueron trasladadas al nuevo, para ser, luego, retomadas en Europa. La fragmentación social que se produjo no debería ser subestimada. En el siglo XVIII, la afluencia de oro, plata y otros recursos procedentes de América hacia Europa dio lugar a una nueva división internacional del trabajo que fragmentó al proletariado global por medio de segmentaciones clasistas y sistemas disciplinarios, que marcaron el comienzo de unas trayectorias, a menudo conflictivas, dentro de la clase trabajadora. Las similitudes en el trato que recibieron, tanto las poblaciones de Europa como de América, son suficientes como para demostrar la existencia de una misma lógica que rige tanto el desarrollo del capitalismo como conforma el carácter estructural de las atrocidades perpetradas en este proceso. La extensión de la caza de brujas a las colonias americanas constituye un ejemplo notable.

Make it.